formato de trío permite transitar por las tierras apasionadas y pulsantes del blues, siempre basado en la estética del jazz y su constante improvisación. Recibimos en este escenario a Tomás Comuso, gran talento vizcano, y los Bachelores. Un gran aplauso, por favor. Thank you. Muchas gracias. Vamos a jugar un poco el ritmo para evocar a la música del alma que tiene por nombre el blues. Just as well. They call it Stormy Monday, but Tuesday just as bad. Thank you. Thank you. Gracias. faces of people going by. I see friends shaking hands. How do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them. Sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They really say, I love you. I hear myself, what a wonderful muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a despedir la velada. Y queremos despedirla con el himno de la ciudad de Chicago, cuna del blues, del jazz. Y esta canción es mundialmente reconocida por ser como lo que más refleja lo salvaje que puede llegar a ser el blues. said and doctor said he was born for the luck. Died the see I got $700. Felipe Rojas, por favor, un gran aplauso. En la batería, el bachelor del ritmo, don Arturo Salinas. En una emisión muy silenciosa, pero muy importante, don Alonso Durán en contrabajo. Muchas gracias.